¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, yo estoy bien. Igual, aquí este podcast número 4, si no mal recuerdo, ¿verdad? De El Nombre No Importa. Llevamos un mes. Un mes. Casi no te escucho. No manches. No, pero el chiste es de que regresas, eso es importante. Ahí vas, ahí vas. Ahorita, yo creo que es la internet, porque aunque... Sí les comentamos o no nuestro método de comunicación. No, creo que no les hemos dicho. ¿Les decimos o no les decimos? Sí, diles, diles. Para los que no lo sepan, ahora es muy complicado ir a un solo sitio y desde allí hacer cualquier tipo de producción. Ahora lo hacemos a larga distancia, utilizando los medios convencionales que tenemos y la porquería de internet que pueden obtener en www.tel... Ah, no es cierto, no. No, pues es que iba a ser patrocinado, pero nomás no se animó ese güey. Gracias, señor. Ha dado una peor conexión a internet, por lo menos. ¿Verdad? Así, que por cierto, no sé si por ahí viste, pero según otra vez, nuestra cabecita blanca, dirían los de... ¿cómo se llama? Los de... Chumel Torres, no me acuerdo cómo se llama su programa. El chiste es de que apenas amenazó con que iba a darnos internet gratis a todos, ¿no? No sabía eso. Sí, por ahí apareció una publicación donde dicen que van a instalar en todo el país, no sé cómo ni cuánto va a salir, pero van a instalar en todo el país fibra óptica y que va a haber internet para todos. Ándale, para que no tengas ni luz ni agua, pero sí te puedes conectar desde tu smartphone, en donde sea, ¿no? Sí, o sea, ya sabes, aquí es el mundo capitalista, aunque te mueras de hambre, pero comunicado. O sea, vas a poder poner en tu Facebook: me estoy muriendo de hambre. Exacto. O me estoy muriendo de sed, ayúdenme. Y todos te digan, bueno, gracias, yo tengo mi agua, no te la voy a compartir, ¿eh? También, no sé, he visto yo a personas así como de bajos recursos que tienen un smartphone mejor que el mío. No sé si te ha tocado, pero eso también. Entonces te decía eso, ajá, que vas a poder publicar en Facebook todo eso. Exactamente. Desde los rincones más alejados de la República, ¿no? Imagínate, estaría padre. Así que todos mis contactos se enteren que me voy a morir de hambre, de sed, de cualquier otra enfermedad, porque tampoco hay seguro gracias a la nueva reforma de, ¿cómo se llama esto? Del IMSS y del ISSSTE y todo eso. No, man, nos van a mandar a la goma todo eso. Pero oye, pero bueno, hablando de México, como que también, yo estoy pensando, ¿no? Como que estos últimos 3 episodios nos estuvimos quejando así mucho del país y precisamente todas las canciones que te voy a pasar son de aquí, de artistas mexicanos. Ajá. Y parte de lo que quiero hablar acá, pues, es como que no todo el país apesta todo el tiempo, ¿no? Y que siempre hay cosas que vale la pena hablar. Oh, ya me saliste como esos cuates de... ¿Cómo es lo poco no se cuenta, pero cuenta mucho? ¿Cómo va el eslogan? No, tampoco, pero también creo que... precisamente por cómo está la situación con toda esa onda de nuestro querido presidente y lo que se viene con el presidente de Estados Unidos, pues tampoco es como tan saludable estar diciendo todo lo malo todo el tiempo, ¿no? Sí, lo veíamos el programa, bueno, el podcast anterior, que pasaba con lo de López Díaz, ¿no? Con esto de los, ¿cómo se llama? De los linchamientos y todo lo demás. Exactamente. Y también como recordatorio, si no escucharon ese episodio, lo pueden descargar de nuestra página en archive.org o en Facebook también pueden encontrar los enlaces. Ya tenemos página en Facebook. Esa fuerza. Pero bueno, vámonos con la primera propuesta de esta noche, ¿no? Antes de empezar a hablar de los temas que traemos hoy. Porque sí traemos temas, pues, ¿verdad? Sale, pues. Entonces, la primera canción es de parte de un productor de música electrónica, si se podría llamar así, mexicano. Se llama Macros 8299 y son canciones estilo Vaporwave y la canción se llama 8299 FM. Sale, pues vamos a escucharla y pues así comenzamos esta cuarta emisión de El Nombre No Importa. You are now listening Rock and Roll Suit $82.99. Ya estamos de regreso, Vladimir. ¿Cómo estamos? Está buena la canción, ¿eh? ¿Qué te pareció? Está muy buena. Bueno, me gustó. Aunque el corte final como que me cayó de sorpresa. Ay, no, porque... No te lo esperabas, ¿no? No, pues es que... Como... A ver. Eso ahorita... Estaría padre un poquito hablar sobre el proyecto porque casi no lo hemos hecho. Y aprovechando que vamos a comenzar a transmitir por Tele Ciudadana, estaría padre comentárselos un poquito. Estamos transmitiendo en vivo, o sea, ahorita así como nos escuchan, así sale, ¿eh? O sea, así se les da un pequeño, ¿cómo se le podría llamar? Una pequeñísima garrita así de león, pero no más, o sea, no, tampoco se le hace mucho. Y así como nos escuchan, así sale, entonces es en vivo prácticamente. Bueno, se graba en vivo, exactamente. Entonces, esa es la cuestión. Y bueno, pues, si escuchan así errores como estos, que sube y baja la música, es normal. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar esta tarde, noche, madrugada, día, para quien nos esté escuchando? Pues, bueno, mira, primero te cuento. ¿Qué tal te la pasaste en el Buen Fin, Robert? No, pues ni compré nada. No, ahora sí que lo que yo había visto de precios 15 días antes, pues ya no estaba, y lo que estaba le subieron como dos veces, o no tanto, como, ponle. De un objeto que vi en 700 pesos, le subieron a 1200 y lo bajaron a 850 y tantos. O sea, ¿qué pedo? Ay, esta ofertita. Pues fíjate, para mí no fue un fin de semana para comprar. Porque de hecho, prácticamente todo lo que hice fue de agrapa, ¿eh? Había muchas ofertas en cuestión cultural que se podían aprovechar bastante bien y que no tenías que pagar nada. Por ejemplo, todos los museos en la ciudad de Puebla estuvieron gratis por la noche de museos. Todos. Incluyendo el Museo Amparo. Uh-huh. Entonces me fui al Museo Amparo, a la casa de los hermanos Cerdán, que por cierto está muy feo. Ahora, si dijeron que apenas lo remozaron hace como 4 o 5 años. Sí, ya lo rehabilitaron, pero más bien lo remodelaron, pero lo dejaron muy feo. ¿Has visto los libros de texto gratuitos de historia? Ajá. Con sus líneas del tiempo y así, todos los colores todos feos, así, fotos y todo. Ajá. O sea, así ya lo dejaron. O sea, como tipo museo Amparo de hace como 20 años. Digo, porque así, pero ese estaba padre. Esa línea del tiempo estaba padre, estaba dividida entre... Esa todavía sigue. La línea del tiempo del Museo Amparo todavía sigue, pero ajá, cambiaron para mal el museo, el de la Casa de los Hermanos Cerdán. Ese sí lo cambiaron para mal. Cambiaron cuartos, trataron como de hacer una especie de hologramas. Uh-huh. Pusieron una pantalla como de una silueta de una persona en plexiglas, algo así. Uh-huh. Y le proyectaban por atrás una imagen de Porfirio Díaz o alguna cosa así. Se veía terrible, o sea, feo, feo, feo. Le quisieron agregar así cosas como multimedia con tablets pegadas al suelo. Unas bases. Uh-huh. A mí no sirven de nada porque solo es como un resumen así chiquito y las fotos se ven feas. No sé, bueno, sí, sí. está muy feo. Ya no puedes cruzar por el patio de en medio. Todo, por ejemplo, había varias banderas de México antiguas, las quitaron, quién sabe dónde las mandaron. Había cosas de esa época que las quitaron, había billetes, había muchas cositas así que eran de esa época precisamente que las podías ir a ver al museo y ya no están. Ahora, en vez de eso, pusieron así como que es el Museo de la Revolución, prácticamente, no de la Casa de los Hermanos Cerdán como antes era. Pero si a duras penas se pudo, digamos que, rescatar. Primero que se le dé el crédito a Puebla de que fue el iniciador de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque gracias a que los hermanos Cerdán comenzaron a levantarse en armas, fue que empezó Madero a decir en la torre, aquí algo está pasando, ¿no? Y por eso les dieron mate, pero fue desde el 18 de noviembre, no el 20. Aunque la historia oficial dice que empezó el 20, ¿no? Exacto, pero te digo, o sea, todo eso sí lo entendías tú en el museo de antes. Uh-huh. En el museo de ahorita es prácticamente un libro de texto de esos gratuitos con información resumida. No, colores feos, destruidos. O sea, los cuartos que estaban originales los movieron, pusieron otras cosas. Por ejemplo, en el cuarto donde asesinaron a Aquiles Cerdán ya es un como mausoleo de las cenizas de los hermanos Cerdán. Ajá. Cuando en realidad era un cuarto donde se había escondido y precisamente podías entender cómo se había escondido porque era un cuarto cualquiera. Ah, o sea, destruyeron totalmente la historia de los hermanos Cerdán entonces. Exactamente, sí, sí. O sea, si estaba bien, ¿para qué cambiarlo? Bueno, pero... Y por otra parte, el Museo Amparo, que ajá, pues siempre estuvo padre y todo, pero ahora sí lo dejaron bastante chido. Sí, sí, hasta elevador tiene y toda la cosa, ¿no? Ajá, que nadie usa, ¿no? Solo creo que las personas, los ancianos. Oye, yo sí lo utilicé cuando fui. Ya ¿sí tenés... lo puedes usar así? O sea, ¿puedes llegar y usarlo? Pues, ¿tú? ¿Sí? Con quien yo iba, me dijo, dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Subimos por las escaleras o por el elevador? Y como sabe que me da miedo las alturas porque como es de esos transparentes, me dijo, vámonos por el elevador. Y yo, bueno, entonces, por eso nos subimos por allí. O sea, no fue por flojera, sino fue para... ¿Cómo le podríamos llamar? Por un asunto totalmente y únicamente terapéutico. Dale, para hacerte caer en insight. Pero en lugar de agarrarme de ella, me agarré del tubo que estaba ahí junto. Pero bueno, esa es otra historia. Historias de elevador. Sí, no, yo no soy tan transparente como ese elevador. Pero sí está padre, o sea, lo remozaron, lo actualizaron, lo modernizaron. Y ahorita que mencionabas eso de modernización, ves que apenas hicieron el museo que está aquí, el barroco. Ahorita ajá, que decías, ¿dónde habrán dejado todo eso? O una de dos, o lo pusieron en algunas cajitas por ahí para que ya nadie los viera. Porque te digo, aquí yo lo que he visto es de que quienes están en el poder lo que quieren es que se acuerden pues de lo más, digamos, general posible, ¿no? O sea, entre menos detalles, mejor. Y pues yo creo que por ahí va la cosa. Los historiadores dicen, ¿para qué vamos a cambiar toda la historia por los hermanos Cerdán? Mejor decimos que comenzamos el 20 y ya, se acabó. Y otros, bueno, esa es una hipótesis, por no decir prejuicio mío. Y aquí el detalle es de que yo creo que también tiene que ver que, o una, te digo, es esa, o la otra es que ya está en el barroco y no nos han dicho nada. Yo creo que por ahí también tienen una pequeña sección, o la van a poner pronto, yo espero. Porque si no, esta historia se va a desvirtuar. Si de por sí ya hay muchos mitos sobre la Revolución Mexicana, ahora imagínate una más, pues no. Y es que además te digo, en la Casa de los Hermanos te presentan la historia oficial, o sea, así, vil. La que a mí me enseñaban en la primaria. Uh-huh, sí. Sin críticas, sin nada, o sea, lo que dice la SEP es lo que es. No. Que por cierto, digo, ya no hicimos aquí alarde sobre eso, pero cada meme que le hacen al Nuño, hijo, no, bueno. y a Peña Nieto. Vi uno que decía, era según la maestra de Peña Nieto, y decía, Peña Nieto era rependejo. Cada vez que yo borraba el pizarrón, borraba la libreta. Ahora entiendo por qué no copiaba sus tareas. Híjole, ¿no? Pero también vi otro que agarraba y le decían, ¿cómo? Descríbame cuál es el cuerpo de... ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo. Algo del río Lerma, no sé si lo viste por ahí el meme. No. Dice, ¿en qué estado está el río Lerma? Y agarra y contesta Peña Nieto. Dice, en estado líquido, maestra. Y agarra y el niño le dice, no, maestra, no es en, no es en estado líquido. Ahora es Lerma, no Leerma. Y yo así de, ah, ok. Y dice, ya no me hacen menso. Y yo así de, porque ves que la niña le dijo, no es leer, ajá, es leer. Sí. Y ahora dice el niño, es Leerma, no Lerma. Y yo así, no mamen. Está bueno. Si no desaparecen a la niña. No, man. Oye, que ya, bueno, había rumores en que la directora la quería expulsar, cara. O sea, muchos nada más pusieron ahí que iba a haber sanción para la niña. Ah. Yo así de, ¿pero por qué? ¿Pero qué sanción puede haber? Pues no sé, a lo mejor expulsarla. Pues ¿qué falta cuenta? Pues yo no le veo ningún problema. O sea, y además, ellos como figuras públicas a eso se exponen. Y eso se lo han ganado por todas las tarugadas que dicen. O sea, el hecho de que una niña te ponga, pues no alto por tú, pero sí que te corrija, no tiene nada de malo. Pero es que, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, imagínate una figura pública que está representando una de las instituciones que dejó Vasconcelos hace un poco más de un siglo y que lo han hecho cada vez peor. O sea, ¿cómo crees que van a pegarle a alguien de una institución tan grande que, por cierto, no le paga a sus creadores de los libros de texto gratuito ahorita que mencionabas? Hay un retraso ahí de derechos de autor, híjole, interminable. Hombre. Pero bueno, esa es otra historia. ¿No has pagado? No. Eso sí, pero si tú quieres utilizar algo de los libros que vienen de texto gratuito, te demandan. ¿A que no es como de dominio público? No. O sea, defienden el derecho del libro, pero no le pagan a sus autores. O sea, ¿qué onda? O sea, si yo copio un texto de esos y lo pongo en algún otro lado, ajá, ¿no lo puedo usar? No, tiene copyright. Pero los que son, los creadores de ese contenido, pues algunos no les han pagado todavía. Y hablo de libros gratuitos desde el año 90. Entonces imagínate. Pero pues eso no tiene sentido si todo lo que crea el Estado es de dominio público. Eso no lo... ¿Bajo qué está registrado? Debería de ser así, pero ya ves que estos cuates, con tal de mantener la información a resguardo de la nación, ajá, pues ya se inventan cada cosa. Entonces te digo, está muy raro, no lo sabía. Eso lo leí hace como 6 meses más o menos, porque... digamos que alguien quiso hacer eso, nada más agarrar y, pues, digamos que mencionar el contenido de, creo que un cuento o algo así. El problema es que lo puso así, hace cuenta que escaneó la imagen y lo compartió. Y ahí empezó a decirle el gobierno que lo tenía que quitar porque tenía derechos de autor y no sé qué tanta cosa. Y empezaron muchos a investigar y dijeron, pues sí, tendrá derechos de autor, pero no les han pagado. Entonces, es muy, muy parecido a lo de Wikipedia. A lo de... ¿cómo se llamaba este programa que creó el Fox hace muchos años? En la sierra, de lo de... que les puso la pantalla táctil y no sé qué tanto. Sí, no me acuerdo del nombre, pero sí. Enciclomedia se llamaba. Ahí está. Ah, sí. Primero no había luz. Y luego los discos que les daban, pues eran CDs. Lógico que se iban a rayar en algún momento. Lo que hicieron alguna vez esos maestros de la sierra fue... hacer copia del disco, porque sabían que se iba a rayar, ¿no? Entonces, crearon copias, ¿y qué crees? Que llegan los de la empresa extranjera que vendieron los discos con el contenido, y mangos que te mandan a algunos, algunos maestros por haber cometido, en este caso, piratería. No manches, eso no lo sabía. Te digo, eso te lo comento porque hace más o menos, ¿qué fue? En el 2011, 2012... O sea, hace 4 años más o menos. Ves que estuvo muy en boga lo de la ley ACTA y no sé qué tanta cosa. Que iba a haberlo, estos casos sobre piratería y sobre lucro. Ahora sí que lucro a partir de contenido, digamos, ajeno en la internet. Pues ahí me empecé a enterar de un montón de cosas que, pues, dices, eso está de risa, pero sí sucedió. Entonces imagínate la estupidez humana. Pero así, en magnitudes estratosféricas, o sea. parte de este bueno mundo. Que también siempre todas las épocas, que desde que comenzó prácticamente la música en cinta, creo que siempre ha habido ese cuestionamiento, ¿no? De el cassette va a destruir los derechos de autor, el VHS va a destruir los derechos de autor, el disco va a destruir los derechos de autor, el MP3 también, siempre es lo mismo. Nada, lo que ocurre es que las empresas no se actualizan y no se adelantan a esas situaciones y permiten que eso pase. Les conviene, pero bueno, ahorita si quieres hablamos más de ese tema, porque créeme que la piratería les conviene. Estaría bueno hablar de eso en el siguiente segmento, ahorita que ya pasamos. Okay. ¿No? Entonces, ¿quién va? ¿Vas tú o yo en las canciones? Vas tú, a ver, empieza. Va, entonces vamos a ver cuántas se juntaron esta semana, porque hasta la última eran 25, ahorita son 71. Oh my god. Entonces, del 1 al 71, ¿cuál quieres escuchar? A ver, el 50. 50, a ver, vamos a ver. 50, 50, 50. Híjole, eso se va a poner bueno porque va a haber más canciones y quién sabe de qué sea. Ok, vamos a ver. Vamos a escuchar una agrupación que es sudamericana. Chance y los conoces. Se llama Gente Que No. ¿No te suena esa canción? No, no me suena. ¿No te suena? Pero si es del rock nuevo, bueno, rock en tu idioma. Bueno, no tan nuevo porque es de los años 90, ¿no? Pero fue de ese entonces donde nació el rock de nuevo, sobre todo en esta parte latinoamericana. Y de allí estos cuates pues ya se empezaron a dar a conocer un poquito más ya en los 90. Hablo de Los Auténticos Decadentes. ¿No te suena? Mm-hmm. No, sí, manches, pero no me gustan. Ah, oh, bueno. Entonces vamos a escuchar a estos cuates, aunque no te gusten, junto bueno, con Todos Tus exacto. Muertos, así se llama. Y la canción se llama Gente Que No. Vámonos y ahorita regresamos con más aquí en este programa que se llama... El nombre no importa, exacto. Así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes. Ya estamos de vuelta aquí, Vladimir. ¿Cómo escuchaste esta cancioncita? Pues, ¿qué te puedo decir, Robert? Cuando no me gustan las cosas, no me gustan. ¿Por qué están en contra de la cumbia? Bueno, aquí hacen una fusión entre cumbia, música peruana, bueno, en este caso, andina. No sé, son cosas medio raras aquí, pero pues escuchan más o menos. Por ejemplo, en cuestión del rock, ¿no? A mí no me gusta que hagan esa clase de fusión porque llámame conservador, llámame payaso, pero no, siento que hacen que tomen menos en cuenta las canciones, no lo sé, es algo que a mí no me gusta en lo personal. Uh-huh. Trato de que si es rock, pues es rock, y si es, por ejemplo, música para bailar, pues es música para bailar. Ay, puedes aproximarte un poquito a la cumbia, con el rock sí se puede, pero los ritmos ya de fusión siento que no sé, no estoy cómodo con ellos. O sea, como los, ¿cómo se llaman estos cuates? Los Ángeles Azules con la sinfónica, ¿no? Ajá, sí, no, Dios, no. Y es que, por ejemplo, o sea, te digo, si te puedes aproximar a sonidos latinos en el rock, por ejemplo, está The Mars Volta, que juntan influencias latinas en su música y de repente terminan con un ritmo de salsa y piano, cantando, y no te das cuenta y no suena a fusión. En cambio, yo siento, o no sé, probablemente soy muy picky para esas cosas, que a mí me suena que copian un ritmo de fusión y lo pegan con rock así, no tan bien hecho. Uh-huh. Pero bueno, esa es solo mi opinión con respecto a eso. No, es de que sí tienes razón, o sea, hay ocasiones en el que hacen esta fusión y la neta queda bien, hasta incluso han mejorado la versión original, pero es, yo creo que, como el frijolito en el arroz, ¿no? Para que se encuentren, está muy complicado. O como lo que pasamos en el primer, o segundo episodio, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que te puse una canción de The Cooks, que era un uh-huh. cover de El Don John en salsa? Uh-huh, sí. Y eso es enteramente salsa y no está nada de fusión y suena chido. Eso está bien. O sea, vas a hacer cumbia, pura cumbia, o pura salsa, o puro rock, o lo que sea. O sea, y lo le que metes un poquito de sabor, pero no. No copias dos cumbia y le pones guitarra, no sé, ¿sí me explico? O sea, lo que tú propones es de, si vas a modificar de una vez la original, digamos, que la traspases por completo al otro ritmo, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, o al otro sí. Estilo. Y sí suena muy bien, o sea, por eso hay los de bossa y jazz que hacen covers de canciones de rock suenan tan bien, porque no están como que metiéndole el ritmo y además le ponen instrumentos originales, sino enteramente lo hacen en bossa nova, enteramente lo hacen en salsa, enteramente lo hacen hasta en cumbia, o sea, ahí sí está chido. No, pues sí, en esa parte, para que veas, ahí no te voy a a contradecir, ahí sí, para que veas ahí en ese sentido, sí, ¿por qué? Porque hace tiempo, cuando empezamos lo de la trampa igual, yo llevaba quería llevar esta combinación, digamos, de estilos. Y algunos sí se dan, sobre todo en el jazz sí se puede, pero tiene que ser jazz y ya de ahí vas poniéndole pequeños toques o pequeñas, de manera sutil, el ritmo que tú quieras fusionar, ¿no? Pero no puedes hacerlo así, como ahorita la que acabamos de escuchar, donde pones el ritmo de cumbia y pones la guitarra como si fuera rock y pones la música andina como si fuera andina. O sea, haces este ¿cómo le podremos llamar? ¿Ensamble? Sí, por ejemplo, no hay jazz fusión con cumbia, es jazz latino. Sí, y ya el jazz latino, ya empiezas con salsa, le pones un poquito de merengue, o sea, pero, ¿cómo te diré? No combinan los estilos, hacen uh-huh. los solos. Es su propio. En su uh-huh. estilo, pero van de ahí improvisando y todo, pero tratan de no desvirtuar, al contrario. Tú te das cuenta y dices, oh, ya cambiaron a cumbia, ¿no? Por ejemplo, un Mingus, donde ese cuate hace una combinación entre un poquito de merengue, un poquito de cumbia, en sí se llama así, Cumbia Fusion, una de sus propuestas. Dura casi 20 minutos, pero tú te vas dando cuenta de cómo pasa un jazz, Latin jazz, después cumbia, nada más por el puro contrabajo. Y de ahí, ¡pum!, puro jazz, y otra vez regresa a la cumbia, o sea, pero te das cuenta de que está tocando, o sea, no como ahorita, que está padre, está para bailar y todo, pero sí, en eso tienes razón. Y bueno, fíjate, también no te voy a mentir, o sea, yo sí soy soy mamón y medio para la música en español. Sí. Sí, o sea, también para qué, ¿no? Igual si a todo el mundo le gusta y a mí no, pero sí soy muy, muy especial cuando se trata de música en español, porque siento que, por ejemplo, Caifanes y Soda Stereo, cuando comenzaron eran la copia de The Cure, y diles, ves que se peinaban igual y todo. Sí, igualito. O sea, empiezan por ahí, pero ya cuando sus mejores trabajos de Soda Stereo y de Caifanes o Jaguares, fue cuando se separaron de todo eso y hicieron lo propio, ¿me explico? Uh-huh. O sea, cuando realmente las español o la música en español tiene su propuesta original, es completamente, se separa de cualquier cosa y se hace muy bueno. El rock de Caifanes no es el mismo que Hombres G, y es rock en español, y lo manejaron así, ¿no? Rock en tu idioma. Uh-huh. Así que era parte de la misma onda. Pero si te fijas, tienen dos propuestas muy diferentes, pero son completamente originales, que no suenan a sus orígenes de The Cure. Y que eso le permitió irse a Argentina, Chile, a tocar, porque de otra forma, si hubiera sido más de lo mismo, pues la neta no hubieran llegado hasta allá. Como muchos otros grupos, ¿no? Pero yo creo que uno de los más emblemáticos fue Caifanes, en su momento, claro. Ya después fue criticado porque en ese entonces, bueno, estaba, digamos, la parte de este ideal de resistencia, ¿no? Entonces era como de, ¿cómo te vas a unir al sistema, ¿no? En este de rock en tu idioma, pero es que si no se hubiera metido en este movimiento, hubiera sido un grupo más Caifanes. Entonces, pues muchos los criticaron por eso, pero pues yo creo que por eso hasta el día de hoy, después de no sé cuántos, 20 años por lo menos, tú dices Caifanes, sí, y luego los identificas, ¿no? Entonces, pues, sí, y además, o sea, también es un puñado de bandas mexicanas que realmente marcaron historia. Sí. O sea, no puedes hablar de todas y, o sea, ¿cuántas habrá? ¿Como 20? 20 bandas mexicanas que de verdad más son, o menos, quizás menos, pero sí, que marcaron historia, sí. Ajá, sí, porque obviamente nos podemos seguir con rock urbano y olvídate, jamás vamos a... No, nunca, acabar. Pero digamos que es el rock urbano, es esa parte, pero así bandas en general populares, mainstream, empezaron con Caifanes, supongo, y un poquito atrás con La Revolución de Emiliano Zapata y de ahí hasta Zoé, tal vez. Probablemente ha sido el último grupo que ha marcado un poco en cuanto a bandas mexicanas, pero de ahí ya no hay más, o sea, ya... Ya la música se ha degradado a banda y a reggaetón. Así. No te creas, o sea, sí hay propuestas. Y de hecho, precisamente todas mis bandas de hoy que te voy a mostrar, pues son precisamente propuestas que son completamente originales, interesantes y que de verdad me dejaron callado así como de wow, sí podemos hacer algo en México diferente, que pues no hay en otro lado y que sí escuchas de repente sus influencias, pero... O sea, se cuecen aparte. Por ejemplo, ¿cuál escucharíamos a continuación? La que sigue entonces. Yo había escuchado ya este nombre hace mucho tiempo, pero pues no daba, ¿no? No lo busqué, no sé. Y cuando escuché la canción primero, ¿has probado así como, no sé, un dulce que te sabe raro al principio, pero que la segunda ya te gusta y así, así, así? Sí, varios. Inclusive que primero como que te lo anuncian a veces de que sabe feo. Ves que los demás se quieren burlar de ti porque esperan una reacción. Y de repente les dices, oye, está bueno. Y todos, no se vale, tenías que haber puesto una mueca o algo así. Pero pues, lo pruebas y es un sabor raro al principio, pero después lo estás comiendo cada rato, ¿no? Ajá, y ya. Entonces sí me pasó igual con este artista, porque para empezar su onda es como norteña con country, como con corridos y también, algo así. Uh-huh. Y la primera vez que la escuché, no me gustó. Le volví a escuchar otra vez y me gustó un poquito más. Y le volví a escuchar tres veces y ya me gustó más. Este se llama Juan Cirerol. Llevo como toda esta semana escuchándolo y esta canción me gustó bastante. Se llama La Florecilla. Tiene un modo muy particular de cantar, pero también eso es lo que me gusta. O sea, es como un gusto adquirido, ¿no? Que se va entrenando. Sí, es poco a poco. Disfrute. Ándale, exacto. Como debe de ser, ¿sabes? Como el buen vino, para que identifiques, exacto, todos los sabores, en este caso los sólidos. Sí, sí. Pero pues ya una vez que ya te acostumbras y que te gusta, pues ya hasta lo defiendes, ¿no? Entonces, hasta invitas a que los demás lo prueben. Exactamente. Entonces vamos a escuchar, te digo, todas mis propuestas de este día van a ser así, o sea, artistas mexicanos que de verdad tienen algo que aportar y que bien podrían ser el nuevo Caifanes o el nuevo Zoé, pero pues por alguna extraña razón ya no pegan tanto, ¿sale? Que ahorita es lo que te sí comentaba, pegan, pero no pegan tanto. Íbamos a comentar, que tiene que ver con la piratería y un poquito esto que acabas de mencionar. Vamos, ahorita regresamos a hablar de ese pequeñísimo pero inmenso tema. Thank you. se convierta en viento, un lugar tranquilo para descansar. No tengo pasado ni presente, no tengo día hasta cuando llegar. Ya llevo un rato que ando ausente, buscando mi verdadero hogar. Estamos otra vez aquí en El Nombre No Importa. Ah, estuvo buena la canción, estuvo buena. O sea, el vato no canta, como que grita, ¿no? Pero está chido. Es como cuando escuchas a alguien en el camión. Ándale. Pero no sé cómo lo hizo para llegar a dar un concierto. No he escuchado sus demás canciones, pero yo me imagino que si tiene el mismo estilo, más o menos, va a llegar lejos. ¿Por qué? Porque se conecta con la gente. Aparte es diferente, o sea, es como algo común, pero diferente, tomando en cuenta que... Es lo que te digo, o sea, como tú dices, ¿no? A ti lo que te hizo pensar es una persona cantando en el camión. A mí lo que me hizo pensar fue así de esas canciones rancheras, en las que nada más cantaba el señor, el hombre, y una guitarra, ¿no? O así medio country y toda la onda. Pero pues proponen algo diferente. Es una verdadera alternativa. Sí, porque ahorita eso es lo que está faltando ahora, alternativas. O sea, tú ya escuchas todo igual, entonces, bueno, ahora sí que la propuesta de esta propuesta es la propuesta diferente. Somos diferentes. Exactamente. Y que se hacen aquí en México, porque sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Mon Laferte y es chilena, ¿no? Entonces, pues no la quise poner hoy acá, porque pues todo se trata de lo que hay aquí en México. No, y bueno, ahorita lo que mencionabas hace un rato en cuanto a lo de cómo es que los grupos o solistas llegaron a ser populares, pues es que tiene que ver mucho con esto de la piratería. No sé si alguna vez te han platicado más o menos cómo ha funcionado esto, cómo funciona, cuál función tuvo y que ahora cada vez va a ir desapareciendo. Bueno, sobre todo en la cuestión música, en películas yo creo que ahí es donde hoy en día se está como que apoyando, porque está pasando algo muy similar como con la música hace unos, ¿qué serán? 15 años, más o menos. Mm. Entonces, no sé si alguien te haya platicado más o menos cómo es este fenómeno. No, a ver, cuéntame. Bueno, aquí el detalle es de que, como ahora las películas, porque ahora es, antes era bien padre porque tú veías cualquier producto de dudosa procedencia, y realmente era de dudosa procedencia, porque si tú querías ver el estreno del momento, era porque alguien se atrevió, o sea, imagínense, se atrevió, cosa que no era muy complicado, pero se atrevió a agarrar, entrar y poner una camarita apuntando hacia la pantalla del cine, ¿no? No sé si te tocó ver ese tipo de productos, ¿no? ¿Qué pasa? Que te ponen en digamos que en la televisión, en la radio, que eso está mal, ¿no? Y que que tú vas a ponerle un mal ejemplo a tus hijos y a la sociedad, ¿no? Y te hacen un coco-wash ese tipo. Bueno, ¿qué pasa? Que sale ese comercial, no tiene más de 2-3 años, y de repente nos damos cuenta que los productos que ahora venden son clonados. Y así te lo venden, es película clonada. O luego vas y preguntas por tal, ahora sí que tal producción, y te dicen, híjole, mi joven, pues ahorita no, pero si viene dentro de 15 días, ya se lo tengo, ¿no? Ya sale el clon. Ajá. ¿Por qué? Porque sale el clon. La pregunta es, ¿quién, pues, da ese clon? Y hay un montón de teorías, ¿no? Así como hace algunos años con la música, sobre todo cuando los CDs se convirtieron, digamos, en el boom, por ahí hablamos del año, ¿qué será? 2002, 2003, por lo menos en México, sí. Quienes daban los masters, porque se llaman, digamos, en este caso de la música, quien da el, llamémosle así, master en este caso de la producción de la película, tiene que ser alguien forzosamente que esté, digamos, que trabajando adentro con el sistema, en este caso con la empresa, uh-huh, que esté, sí, adentro, que tenga un beneficio de vender esta, pues digamos, producción. Alguna vez me tocó ver una película, como dices, un clon, que decía abajo con rayitas, ¿no? Esta es una película para reviews, ajá, creo que de algún festival. Ajá. Entonces alguien que iba a ir a un festival, le mandan esas películas para que las vea con esa marca de agua, y pues se la dio a alguien y así la copiaron. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a ver a una película en una sala, llámese cualquiera, no voy a decir los nombres porque no nos patrocinan, patrocínenos, claro, ya lo digo, Cinemex, Cinépolis, esas cosas, ellos lo que hacen, bueno, no ellos, sino quienes van a, en este caso, estrenar algún producto, lo que hacen es negociar con esas empresas para ver cuántas copias van a querer, ¿no? O sea, porque no es nada más así de, pues ya tengo mi película y la empresa que las reproduce, porque pues así es eso, nada más una reproducción, van y se pelean por la película, ¿no? Digo, a menos que sea pues algo que sepa la empresa reproductora, no productora, sino reproductora, que va a tener éxito, ¿no? Porque eso significa más dinero en taquillas, más palomitas o combos o lo que sea con refresco y todo lo demás. Pero normalmente es al revés. Va a la empresa chiquita productora a decirle, oye, ¿cuánto me cobras casi por poner esta película? Eso pasa mucho con las mexicanas. ¿Qué pasa cuando es una extranjera? Se pierde el control. Aquí todavía van las empresas y van directamente con las que están aquí en México. Pero imagínense una película de Estados Unidos, que sabes que aunque sea una porquería, vas a ir a verla. Aunque sea una porquería, la quieres ver. Y si es muy buena, todavía con mayor razón. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos piden un número de copias. Pero imagínate que dentro de esas 100 copias, ¡pum!, una se pierde. Misteriosamente. Misteriosamente, ¿no? Entonces, allí es una de las teorías, ¿eh? No estoy diciendo que así suceda. Imagínense que ahí, ¡pum!, se pierde una de ellas, la convierten en formato DVD y ¡pum!, las empiezan a sacar como pan caliente. Y se distribuye en un montón de lados. Y el detalle que no se hace aquí en México. Normalmente son en otros países y mismos de aquí de México van a ese otro país para asegurarse de que la mercancía llegue. Entonces imagínense todo el relajo que hay atrás de esto. Pero yo digo, a ver, si es tan grande esta, pues le podríamos llamar este negocio, ¿por qué nadie hace nada? Porque también hay beneficios secundarios. Pero ahí sí, de eso no les puedo hablar porque pues ahí me metería en problemas. Pero el detalle es de que, de manera general, la piratería trae también ingresos para algunas personas, no directamente para todos, pero sí de alguna manera para quienes se dedican a ese tipo de comercio. Y ahora ya vemos películas de mejor calidad. Entonces ese comercial donde te decían de, ah, si ves una película que se ve mal, no te preocupes por la película, tú te ves peor. Pues yo creo que hasta ya cambió porque ya la película se ve bien. O sea, ya no hay pretexto de que te veas mal, ¿no? Porque pues, la película ya se ve bien, entonces tú ya te ves bien. O sea, si yo utilicé este eslogan hace unos años, pues ahora lo utilizo a mi favor y pues no habría ningún problema. Ahora. Y eso que dices, perdón que te interrumpa, sí es cierto, ¿eh? O sea, puedes bajar los rips de las películas en un torrent y eso no viene de México. No, no viene. Es de otros países, inclusive... Hay teorías de que los servidores no son en Estados Unidos, ni siquiera en España, que eran o en Inglaterra, que digamos que son una de las más grandes. Vienen ahorita de servidores rusos, de servidores de Asia, ahorita no sé exactamente en qué países hay, pero yo creo que ha de haber por ahí un montón de servidores donde puedes descargarlo sin ningún problema y del idioma que tú quieras. O sea, imagínense cómo es que eso pasa directamente a un cuate que pues simplemente copia los archivos, porque en sí es lo que está haciendo, y ya te lo vende en ¿qué? 15, 20 pesos, en un dólar. Entonces, sí. Ahora, ¿cuál es el beneficio secundario? Porque así pasó hace algunos años con la música. Quienes no eran conocidos, digo, retomando un poquito la cuestión de el movimiento sonidero en los años 60, ¿qué pasa? Con esta forma, digamos, de compartir el producto, en su momento, ahorita estábamos hablando de videos, pero en su momento de música, muchos grupos se dieron a conocer. En el caso de los sonideros, regresando un poquito en cuestión de la historia, ellos se dieron a conocer gracias a los sonideros. ¿Pero ustedes creen que los sonideros iban a ir a Perú, a Colombia, a Venezuela, por los discos, por los cassettes, por... No, ¿cómo creen que llegaba esa música a México? ¿Cómo te lo imaginas, Vladimir? Y no, sí, obviamente, pues... Pues por fayuca, contrabando, pero, por fayuca, por donde sea, ¿no? Estaba pensando, precisamente yo creo que los grupos de cumbia son el verdadero ejemplo de que precisamente los grupos musicales no viven de los discos. Obviamente los discos de cumbia son producciones profesionales y todo, pero no valen lo mismo que un disco popular de Sony, de BMG, etcétera. Y las bandas de cumbia y todo eso tocan todo el tiempo, de eso es de lo que hacen su dinero, o los norteños, o toda esa onda de música bailable popular, viven de eso, de las veces que tocan su música, no de los discos que venden. ¿Crees eso, que sea así tan tajante? Sí, lo creo así perfectamente. Va. La banda, la música banda, así como la cumbia. La cumbia tiene, digamos, un boom también, sobre todo en los años 90, no por México, porque muchos dicen, no, es de que la cumbia no es importante. Bueno, por lo menos acá no. Pero en Estados Unidos se dio un boom sonidero, donde ahora sí que la changa, el fantasma y muchas otras más se iban a Estados Unidos a tocar. Y digo tocar porque pues era poner play, ¿no? O sea, nada más es por la cuestión de traducción. Entonces, ¿qué iban a promocionar estas bandas? Y entonces conocimos ahí a grupos que en nuestra vida íbamos a escuchar. Y después las ponían aquí en la Tropical Caliente, en otras muchas más. ¿Qué pasa? Que ese boom se acaba por ahí del año 94, 95, 96. ¿Por qué? Porque los que están en el norte, que tienen lana, pues la mayoría son empresarios, dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues como que esto sí funciona. Vamos a ver cómo le hacemos, pero si la cumbia lo pudo hacer, ¿por qué no? Como se autodenominaron, ¿por qué no esta canción regional mexicana? Porque digo, la cumbia es colombiana, ¿no? Ah, bueno, pues entonces empezó a nacer estaciones como, por ejemplo, aquí tenemos una que se llama La Grupera, por ahí de 1997, 98, y empezaron a poner música de banda. Y tú dirás, bueno, en su momento, ¿quién la iba a conocer? Casi nadie. ¿Por qué? Porque era regional. No, era igual que la cumbia. La cumbia solamente en México pegó en la zona central. DF, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz. A lo mucho norte de Guerrero y Oaxaca. Nada más. De ahí no pasó a otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cuates dicen, ah, mira, pues lo único que hay que hacer es esto. Hacer negocio, ¿no? Y empezaron a utilizar este mismo sistema de, pues vamos a vender, literal, no importa cuánto, entre más barato mejor, esta música. Y así lo hicieron, así lo dieron para todos lados, para estaciones de radio, para que lo piratearan, para que, porque tenía que enterarse la gente de que existía la banda. Y cuando menos se dieron cuenta, ¡pum!, la gente empezó a gustarles. Y pues ni modos, las radiodifusoras tuvieron que agarrar, y entonces cuando en su momento prácticamente era gratis, pues ahora tuvieron que pagar miles de pesos y después fueron millones para tener un máster de ahora bandas que tú las escuchas, y con todo respeto a quienes estén escuchando este podcast y que les gusta el género banda, pero la neta dices, por eso estoy pagando un disco de casi 200, 300 pesos. Entonces te digo, ¿quién influencia? Bueno, ¿quién? Esa palabrota. ¿Quién hace la influencia, mejor dicho, en cuanto a los estilos de música? Pues quien tiene el poder económico para hacerlo. Y si en eso pega, pues ya le hiciste. Por ejemplo, el Duranguense, por lo menos duró, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos años? Como dos, tres años. Y ya, valió. Pero ¿cuánto se llevaron esos cuates? Y uno cree que es por las tocadas. No. Después viene la negociación. ¿Por qué? Porque es de, a ver, ¿a dónde voy a asistir? ¿Y cuánto gano por el patrocinio? Y yo llevo mis propias marcas. Y entonces este negocio se vuelve más y más y más grande. Y aparte, si le sumas ahorita, por ejemplo, con los narcocorridos, que hay otro tipo de influencias. Ah, claro. Entonces esto se vuelve cada vez más complicado para que otros estilos entren. Entonces, te digo, la piratería tiene una gran función, aunque digan los del poder que no. Y es mantener a la gente con el mismo gusto para que el negocio siga funcionando. Entonces, para aquellos que digan, no, pues es que la piratería no está en contra de las empresas. No, es parte del juego y siempre seguirá siendo parte del juego. ¿Cuándo va a acabar esto? Cuando venga otro empresario más fuerte y diga, pues ahora no va a ser banda, ahora va a ser no sé qué se me ocurre, bachata. Y créanme que vamos a estar escuchando bachata y hasta vamos a decir, no, qué buena propuesta, y todo el tiempo vamos a estar hablando de bachata. Entonces, les digo, así es esto. Todo tiene que... Es un sistema, o sea, no podemos hablar de algo así como que en contra de... Porque entonces no funciona. Es como los ricos y los que son pobres. Tienen una función. No es nada más así porque sí. Ah, ya me cansé. Bueno, yo creo que más bien la única forma de zafarse de ese sistema es como teniendo un criterio propio, ¿no? Y después apoyando a tus bandas que sí te gustan, aunque no sean famosas, ¿no? ¿Sabes qué les vino a dar en la torre? Internet. Internet. Entonces, allí es a donde uno ya puede decidir qué sí escuchar y qué no escuchar. Yo por lo menos llevo años sin escuchar banda. Y lo que he puesto aquí tampoco es banda hasta ahorita. Y espero no poner ninguna. Entonces, sí, porque... Eso temía que estuviera en tus canciones. Porque es aleatorio. No. Eso sí, les garantizo que banda, ¿no? A menos que sea una que escuché por ahí de los años 90. Cuando todavía valía la pena la letra. Pero créanme que va a ser una o dos que van a escuchar aquí. Pero hablo de ese entonces. Cuando apenitas ese estilo estaba luchando por... pues crecer, ¿no? No, ahorita ya es una... No. No, ya no tengo adjetivos negativos para... O sea, me quedo corto. No, mejor no digo nada, porque si no me voy a echar encima a muchos y muchas es que conozco. Bueno, sí, fíjate que algo que sí he notado es que la música de banda actual, todas suena igual, todas Exacto. suena igual. Todos tienen un cantante así con voz que llega así a tonos muy altos, uh-huh. Todos tocan baladas, bueno, más bien, todas las baladas de banda son iguales, tienen un como corito al final, todas son lentas, todas son chan, chan, chan, chan, ¿no? Y siempre con en la misma entrada, todas, nada más le cambian Ajá. el acordeón en sí, algunas sí. notas, pero hasta te confundes porque dices, ¿cuál es esta? Y yo tengo una amiga, no voy a decir su nombre, y luego me dice, ah, se llama tal, y yo, ¿y cómo lo sabes? Ah, que no te das cuenta, mira, ahorita ahí va tal arreglo, ¿no? Y no sé, ella lo dice de otro nombre, pero ahorita lo menciona así. Y yo así de, ah, pero se parece mucho a la otra canción. No, porque es diferente, mira. Y yo así de, no la escucho. Ajá, pero no tienen la misma diferente. Estructura, o sea, tienen sí. una entrada instrumental. Tienen una parte donde el cantante habla despacito y la música baja. Tienen una donde va comenzando a subir la música y la voz del cantante. Luego tienen un como puente, o se le llama así, un puente, y el coro, que sería la frase final, la terminan así como una frase suelta, pues, y baja la canción otra vez y vuelve a empezar. Y en algunos casos, para variarle, no sobre todo de bandas, sino grupos tipo Pesado o Intocable, que inclusive ellos hasta entraron en la zona fresa de los años 90-2000. Digo, porque en aquel entonces todavía se escuchaba esta división. Han copiado ese estilo y como les funcionó a unos, lo que hablábamos la última vez, pues ya lo copian para todo. Y oye, la gente, fíjate, lo compra. Pero fíjate, ahorita que dijiste Intocable, yo fui a un concierto de Intocable el año pasado, uh-huh, me parece. Vinieron a la feria del 5 de mayo contra mi voluntad, claro está. Pero fíjate, uh-huh, que algo que sí me llamó la atención es que ellos sí se trataron de zafar de toda esa onda. O sea, no son, yo tenía una concepción diferente de cómo eran ellos, uh-huh, tocando en vivo. Y sí me sorprendieron, neta. O sea, obviamente la música no me gusta, pero le metían así efectos de rock, tú, así como distorsión, wah, etcétera. Pero, o sea, me llamó la atención porque sí se quieren, o bueno, se nota que tratan de zafarse del resto de los demás, ¿sí? Mira, cuando son músicos, créeme que todavía hay esperanza de que esto cambie. Cuando nada más son caritas, que es lo que están utilizando ya muchos o muchas, cuando contratan músicos, porque es lo que pasa con la banda, contratan músicos para acompañar a un solista, no, pues ahí estamos hablando de cosas medio raras y muy feas. Pero bueno, pues así es. Desgraciadamente, pues si tú consumes eso, pues así va a estar la cosa. Entonces, pues ni modo. Así va a estar por lo menos un rato en México, así, escuchando banda. Y créeme que yo extraño las cumbias de antaño que estaban bien arregladas. Había muchos arreglos, ¿no? Como la ahorita, la estandarizada de Argentina, que digo, no manches. Fíjate que yo no sé en qué punto comenzó también a degradarse eso, porque, pues sí, es cierto. Lo que era la música tropical, uh-huh, como Chicoche, o bueno, ya no Chicoche, ¿cómo se llama el otro? No, Rigo Tobar. Exactamente, Rigo Tobar. Y antes de Rigo Tobar, la música tropical y los ritmos tropicales como el mambo eran piezas musicales bien hechas. Eran orquestas las que tocaban ellos. Sí. Entonces, sí. ¿Hasta dónde hemos llegado como música latinoamericana a estandarizar merengue que suena igual? Salsa que suena igual. Cumbia que suena igual. Ajá, sí, es cierto. Y antes, por ejemplo, Rigo Tobar sonaba Rigo Tobar, no sonaba cumbia. No, es que ni era cumbia. Ellos eran rockeros que se hicieron, o tuvieron que adaptarse a la música popular mexicana. Música popular mexicana, no cumbia, no O sea, ellos pusieron un estilo. Que era una baladita acompañada de ritmos, de instrumentos latinos. Y ya, o sea, no era gran ciencia. Pero acapararon la atención por muchos años. Muchos, muchos, muchos años. Pero, ay, no, ni modos, así es esta situación. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Por la piratería, ya me acordé. Pero, por la piratería, sí. Hablando de eso, vamos con otra canción, ¿no? Órale, pues. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Te toca o me toca? Ya no me acuerdo. Necesito que... Era del 1 al 70 hace un rato, ya me di cuenta. Entonces nada más di del 1 al 79. ¿Del 1 al 79? Digo, del 1 al 69. Híjole. Ay, me la pones difícil. Mani, te iba a alburear. A ver, el 30, pues. El 30, vamos a buscar el número 30. A ver cómo está por acá. ¿Has escuchado ska? Sí. Pues ese es uno de los ska más antiguos que vas a poner en tus oídos, por lo menos en un buen rato. Pero, aparte, la temática tiene que ver con México. Y ahorita les voy a decir el nombre de la canción, ya la tengo aquí preparada. ¿Y cuál va a ser la tuya? Bueno, la mía es de una banda que viene de Chihuahua. Ajá. Precisamente hace 16 días del que está grabando esto. Vinieron aquí a Puebla, hacía un concierto gratuito, vinieron tres bandas de Tijuana. Estaba un chavo que se llama Daniel Dennis, algo así, Tres Desiertos, y venía Ramona, que es una banda de Tijuana. Ah, los grabó Carla Morrison, precisamente, por eso me llamó la atención, porque dije, ay, ¿cómo que los grabó Carla Morrison? A mí no me gusta Carla Morrison. No, y últimamente he hecho cada porquería. Esta banda sí me llamó la atención, porque es lo que te digo, tienen una propuesta bastante sólida, se notan las influencias, se nota lo que tú quieras. Sonaban bastante bien, ¿eh? O sea, este también ya sería otro tema para, yo creo que otro episodio completo, pero la calidad de bandas que hay aquí en Puebla se quedaron cortas con lo que yo escuché de estas tres bandas en 3 horas. Deshicieron al 99% de bandas que tocan aquí en la ciudad de Puebla, o en el estado, tal vez. O sea, con una calidad impresionante, tocando en un cuartito, porque la tocada fue así en un cuartito para que habíamos 20 personas viendo a la banda. Ajá. Y pudieron tocar impresionante, con una calidad impresionante, y le patearon el trasero al 99, por ejemplo, yo creo. Bueno, no sé, no es por defender a las bandas poblanas. Porque ahorita me gustaría... ¿Podemos poner tres canciones? A ver. Porque ahorita Marco me acabó de compartir, apenas fueron con Toño esta semana, a la Caja de Cartón. Y fue un grupo de la calle a tocar ahí a la caja y me compartió cuatro canciones. Me gustaría poner una de ellas. Entonces, ¿cómo ves si me das chance? Ponemos entonces la primera mía, después la tuya. ¿Cuál es? ¿Me dices cómo se va a llamar? La canción de Ramona se llama Colores. Precisamente. Me llevé mi grabadora y lo que van a escuchar es la grabación de ese día. Ah. O sea, no, no es una grabación profesional porque esta canción no está en ningún disco de ellos. Creo que va a salir en el que viene. Entonces, lo que quería precisamente era mostrarles con qué calidad vienen. Obviamente se escucha mal porque, pues, bueno, no tan bien porque estaba lleno de gente y no estaba propiamente yo equipado para grabarlos. Pero lo que se escucha ahí es que tocaban como profesionales, ¿sí? Sale, entonces mira. Y me gustó bastante. Quito esta del ska que iba a poner y para no desvirtuar tanto, se escucha tanto la diferencia, pongo tu propuesta y la que se grabó en la Caja de Cartón, que ves que, bueno, tratamos de que sea de la mejor calidad, pero no es así como de estudio todavía, pero digo, para que no haya tanto este desfase, ¿cómo ves? ¿Sale? Órale, pues. Entonces, cambio, vamos a escuchar entonces el lugar de esta banda, ya no dije el nombre, ahorita se los menciono, se llama Asnos Cuerdos. Ya tienen algunos videos en YouTube, así los encuentran en Facebook como Asnos Cuerdos. Y la que vamos a escuchar es una propuesta que se llama Narciso, ¿sale? Entonces vamos a escuchar esas dos propuestas y ahorita regresamos con más aquí en... El nombre no importa. Pues vamos primero con la tuya. Soy brisas fotográficas, desvanecer los instantes, habrá que conservar. Desteñido de la mortalidad, el rostro desteñido de la mortalidad, de la mortalidad va. Estamos otra vez aquí en Coyo Radio, transmitiendo casi casi en vivo para todos ustedes que están aquí en esto que se llama El Nombre No Importa. Vladimir, yo escuché ahorita la propuesta que no, ahora sí que nos pasaste. Y híjole, pues ahí sí, la neta sí se escucha la diferencia, sobre todo en la cuestión de la batería. No sé por qué, pero creo que en toda banda, si no hay un buen baterista, no es banda. No sé si estés de acuerdo conmigo. Pues es que no es que nada más el baterista, todos tienen que estar bien. Lo que ocurre es que todos escuchaban. Porque, o sea, todas las bandas usaron el mismo equipo. Todas. Y todas escuchaban bien. Y era el equipo que tenía ahí la casa. Se llama Sónica. Está ahí en la 5, me parece. 5 Oriente. Uh-huh. Entre la 3 Norte y la 5 Norte. Entonces era equipo propio. ¿Sí? Por donde está la librería León, los Tacos Tony, toda esa calle. Entre los Tacos Tony y la librería León, ahí está Sónica. Y es una iniciativa de artistas poblanos que pusieron un lugar para tocar y trajeron a estas bandas, y entre ellos Ramona. Te digo, bueno, yo iba con mi novia y te digo, nosotros somos muy mamones para esa onda de bandas en español. Pero pues con esta nos quedamos así de wow. Y cuando nos gusta algo así, ya nos hacemos fans, pues. Porque sí, no nada más su propuesta era muy sólida y muy diferente, sino, te digo, el hecho de que tocaran tan bien refleja que pues de verdad son músicos pues preparados. No quiere decir que sean estudiados, pero sí que sean muy buenos intérpretes de sus canciones, que eso también es importante. Aquí el detalle es de que, bueno, lo que hace un rato te comentaba, sí, no es por demeritar un poquito, ¿cómo le podríamos llamar? Ahorita lo que acabamos de escuchar de ¿cómo se llama este señor? Señora, digo, de este grupo, ya hasta estoy confundido, de Árboles Cuerdos, ¿no? La voz de la chava, ahorita no encuentro su nombre, se lo voy a pedir a Marco y se los comparto la próxima edición. Tiene todo para que solita vaya a donde ella quiera. Pero sí, yo creo que los músicos también son muy afinados. O sea, ahorita lo que escuchamos fue, a ver, les comento, una combinación entre trombón, trompeta y una guitarra y la voz, ¿no? Aparte de que no podía llevar más instrumentos porque pues la caja de cartón es chica, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no, pues no se puede hacer todavía mucho ahí. Pero yo creo que sí habría una gran diferencia entre los músicos que acabamos de escuchar y los músicos que propusiste. ¿Y sabes cuál creo que sea la gran diferencia? Aparte de que sí, yo creo que sí necesitan estar, digamos, en un ámbito educativo para que sean expertos en su instrumento. ¿Qué? La lana, güey. No. Aquí vamos a entrar en debate. No. Yo creo que sí, güey. No. Sí. No, me disculpas, pero no. Sí. Estos chavos que venían de Ramona, Tres Desiertos y... ¿cómo se llama la otra? Daniel Dennis. Los morros vienen en una camioneta, todos juntos, y se cambian instrumentos. O sea, vienen con el mismo equipo todos. Una guitarra, o dos, el mismo bajo, el mismo amplificador, la misma batería. Todos así se van. Y en este caso, antes de que tocara Ramona, tocaron con Daniel Dennis varios de ellos. O sea, nada más se cambiaban de lugar, todos. Uh-huh. Precisamente para evitar costos. Ahora, ¿me vas a decir que Tijuana es un lugar de riqueza? Y estos chavos no se veían para nada así. Bueno, no, o sea, es de riqueza. Se ven como cualquier persona. Hace cuenta que ahí la riqueza viene a partir de los que cruzan la frontera todos los días. La mayoría se dedica a servicios, la mayoría. Pero sí hay, digamos, están de alguna manera curtiendo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, los que ahorita acabamos de escuchar, que tocan en la calle, por ejemplo, en una 5 de mayo, a alguien que ya está tocando, por ejemplo, en un bar. Uh-huh. O sea, yo creo que sí, el fogueo es diferente. Ah, claro, pero ahí son cosas diferentes. Una cosa es el poder económico y otra cosa es el fogueo. Pero, o sea, yo no estoy diciendo que tengan dinero o no tengan dinero, pero sí, esa pequeña diferencia hace que tengan contactos diferentes. A eso me refiero, nada más. Por ese pequeño estatus, o sea, a lo mejor no tienen lana, ajá, todos, pero a lo mejor uno de ellos no es que la tenga, sino que por alguna razón contactó con alguien, ajá, que le pudo ser, digamos, en este caso el enlace para poder tener estas experiencias. Y esos, pues, ¿quién te puede patrocinar un viaje, por ejemplo, en camioneta, aunque sea de Tijuana para acá, en tu propia camioneta, pues te tienen que pagar la gasolina por lo menos, güey. Que normalmente salen tablas en ese tipo de negocios, pero sí tiene que haber por lo menos un apoyo de alguna u otra manera. Y es muy complicado si es nada más así una banda que tú puedas escuchar en la calle. Que debería de ser al revés. Bueno, por lo menos en otros países, tú ves muy buena calidad de músicos en la calle. Sí. Y yo creo que aquí en Puebla también se ve, pero los menospreciamos y no aportamos, el apoyo, la ayuda a estos compañeros. Uh-huh. Pero bueno, eso es otra historia. Pero yo siento que, no es por si tienen o no lana, no. Sino que esos pequeños contactos hacen la diferencia. O sea, este pequeño estatus de, pues yo soy del norte, a lo mejor mis jefes se friegan todo el día trabajando, me dieron chance de estudiar un instrumento, como los de aquí de Puebla, pero sí, esta perspectiva de los músicos del norte a los músicos aquí del centro del país, como que siento que sí difiere mucho. Y eso hace que uno tengas una forma de pensar diferente, unos objetivos totalmente diferentes, y que pues escuchemos también algo diferente. Mira, aquí hay varias cosas. Primero, en referencia a lo que decías de que menospreciamos aquí que podemos hablar aquí en Puebla, a los artistas locales, se puede decir que los menospreciamos. Yo creo que no es menosprecio, yo creo que es más bien falta de rigor y falta de exigencia de nosotros como público hacia ellos. En Puebla sí se hace buena música y hay muy buenos artistas y hay muy buenas propuestas. Es lo que ocurre. Uno, eso sí lo he notado. Las bandas que hacen música aquí en Puebla no es que tengan un poder económico adquisitivo grande. Lo que ocurre es que trabajan y lógicamente se pueden pagar sus instrumentos y se pueden pagar sus ensayos y su forma de moverse, sus amplificadores, todo se lo pueden costear porque son personas que trabajan y destinan ese dinero para eso. Pero no son chavos. Son personas de 25 para arriba, si no es que más. El artista de aquí, poblano, que tiene una carrera decente de música en el estado, no pasa, o más bien no es menor de 27 años. A menos de que, por ejemplo, hay una banda que se llaman Los Clubs, que son chavitos, tienen el más grande yo creo de tener como 20 tal vez, 20, a lo máximo 21. Pero bueno, esa es otra historia porque ellos tocan muy bien desde niños. Y ellos han ido haciendo su patrimonio musical, se puede decir, a base de sus tocadas. Pero esa es la parte. Pero en el 99%, otra vez, regresándome, el 99% de los casos son personas así. No está mal, está bien, porque lógicamente trabajan y se pueden comprar instrumentos de calidad y pueden hacer mejores cosas. Pero, ¿qué pasa con las otras bandas de chavos que tocan y que están empezando? Esos chavos, esas bandas, no tienen una exigencia por parte del público. Son más bien dejados así indiferentes. No es que sean menospreciados, porque nadie los apuchea. Simplemente no les exige la gente que toquen mejor y que propongan y que inventen. Aquí en Puebla es más fácil que si tú estás empezando como una banda, empieces como banda de covers a como banda original. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una de las bandas poblanas con mejor propuesta y que mejor se ha mantenido a través de los años, que son es una banda de surf, a lo mejor tú los conoces. ¿De surf? Ajá, de surf. No empieza con ese, su nombre no, esa no. No sé, tú dime, a ver, tú dime. No, pero es que esos no son de Puebla, o sí, ni me acuerdo. son una banda de surf, ahorita te digo el nombre. Ellos tienen fácil como 15 años tocando aquí en Puebla. 12 a 15 años. Entonces son conocidos. Sí, son conocidos y tocan bastante bien. Tocan. Su propuesta de surf es de surf, ¿cómo se puede decir? Instrumental. Y lo hacen muy bien. Sí. Pero es uno. Y que hay como 20 bandas de surf que tocan así, parecido. Y ya se jalan para allá. Pero no proponen nada diferente. Los únicos que destacan son, a mi parecer, son esta banda que... Los Santísimos Snorkels. Ah, lo tenía en la punta de la lengua. Por eso decía que empezaba con ese, o sea, Los Santísimos. Sí, por eso. Sí, o sea, son, a mi gusto son la... Sí, sí, sí. La propuesta mexicana, la propuesta, perdón, poblana, que mejor se ha sostenido a través del tiempo aquí en Puebla. Pero sí, ya son músicos, pues ya grandes, ¿no? Ya, grandes de edad, o sea, no grandes de músicos. Quizás sí, porque pues la experiencia te lo da, pero... Pero sí, ya de edad son sí, tocan ya muy bien. Grandes. Pero sí, sí bueno. Sí, sí. Y a esa lo que iba también. O sea, entre más edad tengas, también pues tienes otro tipo de recursos. También otro tipo de responsabilidades, ¿no? Eso hace que, pues si quieres vivir de la música, pues le eches ganitas, ¿no? Pero como chavos, a veces, pues dices, bueno, pues nada más con que nos veamos cada mes para ensayar, pues no hay bronca, ¿no? Ahora, eso también que me decías, eso no nada más es necesariamente cierto. La última propuesta que te tengo para hoy es de una banda que se llama Apolo, no sé si has escuchado de ellos. Me suena, que sí es un nombre un poquito estandarizado ya. Bueno, Apolo lo es una banda de Chihuahua, vienen de Chihuahua. Uh-huh. Ellos dejaron todo, así literal, todo, para venirse a tocar a Ciudad de México. Vamos a hablar de su propuesta más adelante, pero básicamente lo que hicieron fue dejar todo, todo, todo, literal. Porque, o sea, de buenas a primeras se fueron así, en el primer coche que vieron, a Ride, a puro Ride, uh-huh. Y llegaron a México a tocar. Y los encontró Mar Rodríguez López tocando de Mars Volta y les produjo varias cosas, les puso un estudio, etcétera de cosas. Sí. Pero ellos lo dejaron todo. O sea, ellos no son la típica banda que tenían para costearse sus cosas. Ellos las han ganado. No, sí, puro trabajo. Pero es lo que te comento, o sea, necesitas, digamos, como ahorita, por ejemplo, se arriesgaron, viajaron, fueron descubiertos. Y alguien tuvo que decirles, a ver, órale, va, confío en ustedes y vamos a trabajar, ¿no? O sea, pero... Y no nada más así, ¿eh? No nada más de confío. No. Yo creo que también les exprimió las lágrimas porque se nota un cambio desde... Tenían ya unos demos de Chihuahua. Sí, sí. Pero sí. A partir de que se encontraron con Omar de The Mars Volta, o sea, yo creo que sí les sacó lágrimas, sudor y de todo para que de verdad estuvieran finitos para tocar. Sí, porque nadie va a dar la lana así nada más porque sí. O sea, sí tiene que haber un cambio, un trabajo. O sea, una cosa es que tengas talento y otra cosa es que lo desperdicies, ¿no? Aquí el detalle es de, bueno, voy a apostar por ti, pero quiero algo seguro también. O sea, no es nada más de caridad. Si ahora, vas a agarrar te voy a... ¿Te ves? Sí, a ver, otra vez, porque no se te escuchó. Situación musical en México. Otra vez, porque no se te escuchó. Hay una situación. ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Me oyes? Vale, hay una situación que sucede en México que no me gusta a mí para nada. Hay bandas que tienen más exposición. Tienen más exposición porque sí, tienen más dinero y más recursos. A ver, pausa. Te estás cortando mucho, Vladimir. Otra vez. ¿Me oyes ahí? Ahí sí te escucho. A ver, otra vez. Intentamos. 1, 2, 3. Hay bandas en México. Ajá. Buenas o malas. Uh-huh. Que tienen más exposición que otras. Por el simple hecho de que tienen más dinero. ¿Sí? Uh-huh. A ellos no les importa si son malos o buenos. Y te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. El youtuber este Pepe Problemas, ¿lo conoces? Sí. Bueno, pues él tiene una banda que se llama... ¡Ah! No me acuerdo. Pero es de Pepe Problemas, ajá. Es de Pepe Problemas, ajá. Ese güey tiene varo y se ve que todos los vatos que tocan ahí tienen varo. Uh-huh. No es una buena banda, no es una banda que proponga, no es una banda que tenga un sonido específico. El Pepe Problemas no canta bien, su banda no suena nueva ni única. Uh-huh. Pero esos güeyes tienen varo y andan dando de vueltas por todo el país tocando... Porque tienen varo, esos güeyes no, yo no creo que estén ganando nada por tocar ni por vender sus discos. Sí. Pero están allí porque simplemente les gusta, aunque aturdan los oídos de los demás, ¿no? Exactamente, pero ¿qué está pasando con eso? Que sí tienen, en ese caso, sí tienen más oportunidad de que su música llegue a otros lados, sea buena o sea mala, y que la gente le guste o no le guste, porque tienen el poder económico. Ahora, eso no debe de ser impedimento para que las bandas que sean pequeñas y sin recursos económicos no lleguen a otros oídos porque ya tenemos el internet. Ya no es tan elitista como antes. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que les falta a esas pequeñas bandas que son buenas y que no tienen dinero? Les falta ese rigor y esa exigencia hacia ellos mismos de cómo deben de sonar y de qué propuesta deben de tener y de qué deben de hacer para llegar a los oídos de la gente. En este caso, con los Apolo. los Apollo tenían una idea de qué querían hacer con su banda, de qué quieren, hasta dónde quieren llegar y de lo que quieren hacer, y les valió madres y se fueron así al DF sin nada. Uh-huh. ¿Sí? Yo no creo que haya sido también cosa de suerte, porque de verdad desde que se fueron de Chihuahua ya tocaban muy bien. Entonces, son muchas cosas, y por esto decía, es como un episodio completo aparte. Pero a mí en lo particular, bandas de Puebla casi no me gusta ninguna. Por esas razones. No se les exige lo suficiente. No se exigen a ellos lo suficiente. No proponen. Uh-huh. Y no se arriesgan. Por ejemplo, ahorita aquí en Puebla hay un... Yo creo que como nunca antes lo había en Puebla, y hablo cuestión región, un lugar a donde se pudieran reunir varias bandas de varios géneros o estilos, como ahorita es Cholula. Yo creo que ha ido poco a poquito creciendo este municipio en base a sus, pues, ¿cómo le podemos llamar? Toquines, así muchos le dicen, o eventos que normalmente eran en Puebla, ¿no? Y que después se fueron como que trasladando hasta lo que ahorita es este Cholula. Y mira, igual. Ajá. Ah, bueno, sí. No, pero a lo que voy es de... Yo creo que ha sido como una especie como de espejismo, porque muchos van y dicen, no, es que estuvo buena la banda y todo esto, bueno, ok. O tal solista, o no sé, quién hayan invitado. Y también porque pues hay varios estilos de banda, hasta band DJs, etc. Pero bien decías, creo que el que exige es el público, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato con la cuestión de la piratería, ¿no? Pues tú vas a consumir lo que te den, pero si no te gusta, sencillamente ya no vuelves a ir. El problema es de que como juntan tantas bandas, pues ahora sí que te dan de dulce, de rajas y de lo que caiga, ¿no? Dejando a las bandas buenas al final, pero yo entiendo, necesitan como que ese espacio para que se den a conocer y todo lo demás. Aquí el detalle es de que a veces, o por lo menos a mí me ha tocado ver a bandas, ahorita no voy a mencionar los nombres porque pues si no me van a mandar a la goma, donde yo digo, la neta no la hacen, güey. O sea, tú luego las escuchas, ¿sí? Ahorita como lo que decías de Apollo, ¿no? Tú puedes ver que es una banda que a lo mejor no tiene los instrumentos de la calidad que necesitan, pero se escucha que tocan chido, o sea, que pueden llegar a ser algo más. Pero hay otros que, híjole, dices, no, ya bájense, cabrón. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Cuando Apollo llegó a la Ciudad de México, que te digo que que no, o sea, que se fueron así y que con lo poco que tenían para vivir, porque también se buscaron otros trabajos para sobrevivir, se pusieron a tocar en las estaciones del metro. Sí, o sea, no comenzaron, no llegaron a tocar a bares y hacerla en grande. O sea, dijeron, pues podemos tocar en el metro, pues a tocar en el metro. Sí. Y llegaron a tal grado de que ya tocaron con Marilyn Manson y los Deftones en el Maquinaria Fest. Imagínate. ¿Sí? O ya estuvieron en el Vive Latino, tocaron con Omar de Mars Volta en el Vive Latino, etcétera. Se han tocado en todos lados, pero es eso. Te digo, por una parte se arriesgaron, por otra parte sí saben lo que hacen y sí saben que su propuesta valía la pena. Y tres, se exigen, creo, ¿no? Porque eso no lo he platicado. O sea, yo tan fan soy de ellos que cuando sacaron su primer disco, fuimos a verlos, mi novia y yo, hasta la Ciudad de México a su estudio donde graban. O sea, pusieron así como una convocatoria de los primeros 5 se van. Y fuimos, o sea, así, tan así soy fan de ellos. Uh-huh. O sea, de que realmente creo en su propuesta y los defiendo a capa y espada de todo lo que hay acá, ¿no? Entonces es una propuesta que realmente vale la pena. Pero también les ha costado y se nota su cambio y se nota su esfuerzo, pero te digo, es el 99%, está así. O sea, te puedo decir que hoy por hoy las bandas mexicanas que me gustan las puedo contar con los dedos por esa situación. O sea, no se exigen, no proponen, no sé qué pase. ¿Crees que sea porque como ya... No es que yo diga que las cosas están fáciles, porque no están fáciles, para nada. Pero, híjole, no sé. Yo lo que sí estoy viendo es de que quienes tienen acceso ahora para poderse grabar en internet, que ya no es nada más así con una grabadorcita, ¿eh? Ya sí se, o sea, yo entiendo que no vas a tener el equipo de un estudio grandísimo, ¿no? Pero ya es más fácil hoy hacer una producción discográfica, ¿no? Caro, ya no tanto, pero sí necesitas contar una lanita. Sobre todo para que los instrumentos suplan, digamos, la calidad de la grabación. Entonces necesitas invertirle un poco a los instrumentos. Pero aquí el detalle es de que yo creo que por el solo hecho de haber grabado y por el contacto, o sea, de ¿cómo te diré? De pues va, te invito a tal bar o te invito. Yo siento que se ha vuelto como que, no sé. Sí, a ver, no sé si puedo explicarme, pero es como tipo servicio social, güey. Que ahorita utilizan las empresas. Es de, bueno, pues no tengo banda que poner esta noche, pues órale, vas, güey. Y después sí, sí. Ya se vuelve de, mira, fíjate que tal banda está disponible tal día o X, Y, Z situación que te conviene. Mira, llámales y llegan y te salvan la noche. Y entonces se han vuelto muchos salvavidas de noches, de centros nocturnos o de algunos eventos. Y yo creo que a veces confundimos, o yo siento que muchas bandas confunden esa como invitación al decir, ah, ya somos buenos, y como que ya nos exigen lo necesario o lo mínimo para decir, vamos a mejorar para dar un mejor servicio, sino como que es como cuando entramos en una zona de confort en cualquier profesión, ¿no? De, ah, pues ya vi que se hace así, pues ya, ahí lo dejo, ¿no? Y ya no, ya no haces algo diferente, ya te quedas allí. ¿Crees que suceda algo similar a las bandas en Puebla? Claro. Ya, o sea, nos abaratamos tanto ya en muchas profesiones, no en y ahorita también sucede con las bandas poblanas. Sí, claro, y no solo en Puebla, pero regresándonos, o sea, eso no te impide nada. La escena musical en Puebla, por una parte, es la falta de músicos talentosos, uh-huh. Y por otra parte, es la falta de espacios. Ahora, todos se llevaron a Cholula porque aquí o sea, ya antes era más fácil encontrar lugares de tocadas aquí en Puebla, o por lo menos que eran apropiados para tocar. Uh-huh. Pero pues lo fueron quitando el mismo gobierno, no lo sé, ni me quiero meter en eso. Sí, no, pero el hecho de que no haya espacios no te impide que no puedas llegar, no puedas hacer llegar tu música a las demás personas. Y al hecho de que cueste las grabaciones no es tampoco impedimento. Puedes comprarte con $1,000 un micrófono y lo conectas a tu computadora, y ya estoy diciendo $1,000 mucho, y grabas. O sea, lo que escuchamos al principio de Juan Cirerol era un micrófono y una guitarra y no se escuchaba mal. No, y ahorita lo que fuiste a grabar también solamente era con tu grabadora. Exactamente, lógicamente tiene sus deficiencias de la grabación, pero los músicos no lo puedes cuestionar. Y lo que escuchamos ahorita de la caja de cartón era solamente un micrófono que iba directo a la vocalista, y como, bueno, la guitarra iba conectado a la consola, o sea, digamos que era lo único que estaba conectado, y de allí, como era un trombón y una trompeta, pues lo que cachara el micrófono y no se escuchaba así tan se mal. Grababa en los 50s. Exacto. Por eso escuchaba todo tan apretado, porque cantaba, o sí que la cantante o el cantante frente al micrófono y la banda estaba atrás soportando, y los que tenían que hacer que se notaran más se hacían más para adelante y los que sonaban más fuerte para atrás. Eso era creatividad, señores. Pero pues es que te digo, yo creo que eso es lo que ha faltado, ser más creativos en estas situaciones de donde aparentemente vemos todos que hay crisis. Pero te digo, con poquita comodidad que nos den, con eso ya nos damos por bien servidos. Y creo que ese es uno de los mayores errores. Sean músicos o nos dediquemos a otra cosa. Yo creo que ese es el gran problema. Y ahorita que estamos hablando de eso, ahora entiendo que tengo que hacer cambios en la trampa del tigre, Elias. Qué bueno que te haya servido de algo, coño. No, pues sí. Vamos entonces a escuchar la propuesta de Apolo, ¿no? Sí, ¿no? Aprovechando que hablamos de ellos, entonces vamos a escuchar la propuesta que se llama... Esta canción se llama Polaris, de Apolo. Y lo que te decía, al principio esta banda sonaba mucho a otras bandas de gringas y australianas y etcétera, más, o sea, nada mexicano. ¿Y qué fue lo que pasó? yo creo que, te digo, ellos mismos tuvieron en esa exigencia de encontrar algo propio y de proponer y de zafarse de todo lo demás, llegaron hasta esta canción que vamos a escuchar y más que tienen, que me gustan mucho. Pero te digo, creo que es para mí es hoy por hoy de las, si no es que la mejor, de las mejores bandas de rock en México. Y te estoy diciendo rock, no te estoy diciendo rock fusión o rock en español, porque esto no es rock en español, lo que estamos acostumbrados a rock en español. Sí cantan en español, pero no es esa textura. Entonces, sí se puede tener una banda de rock en México y con una propuesta muy bien hecha, muy bien armada. Y no necesariamente, no tienes que estarle metiendo cosas como otras bandas que para hacerse rock mexicano le meten cosas como de fusión y todas esas ondas, ¿no? ¿Y qué te parece si vamos con la que ya hace un rato quedó pendiente? Que por cierto, yo creo que ahorita que mencionas esos, ¿cómo le podríamos llamar? Apoyos o andamiajes o no sé, que necesitan ponerle para decir, miren, somos mexicanos, como una trompetita, como una guitarrita, como, no sé, pero que son ya estereotipados. Y lo digo de manera denotativa porque pues es como nada más para decir, pues no toco nada mexicano, pero sépanse que soy de allá. Uh-huh. Estos cuates se llaman The Twisters, tocan ska y hablan sobre, bueno, un tema mexicano, se llama El Chopo. Entonces estos cuates, para que sepan que están hablando de México, utilizan estos pequeños apoyos de los que, no sé si tú mencionabas, pero que uh-huh. en Estados Unidos se utilizan mucho, que una trompetita, que no sé si a eso te referías, pero yo siento que pues, eso solamente tendría que ser para bandas extranjeras, ¿no? Uh-huh. Para los que somos de acá, pues tendríamos que ponerle ya un estilo, cosa que ya había, por lo menos en los 90 y cerca de los 2000, y que ahora desgraciadamente, pues poco a poquito hay que volver a reconstruir, porque los que eran íconos, que según nos representaban, pues ya se están yendo, se están muriendo, se están acabando. Y bueno, pues entonces vamos con esas dos propuestas, ¿no? Sale, a ver, pues, qué te parecen. Vámonos con todos con Apolo Polaris y después escucharemos The Twisters con El Chopo. Aquí en, ¿cómo se llama esto? El nombre no importa. We'll be right back. the front and they make it in the back of the chapel. Ya estamos aquí en la parte final de esto que se llama El Nombre No Importa. Vladimir, ¿cuál va a ser el último tema de esta nochecita? Pues ya, cambiando un poquito de tema. Sí, que nos alargamos en ese. Sí, ¿no? Además que fue todo el podcast. ¿Ya viste el nuevo tráiler de la película de Cars 3? Sí, estoy, híjole, consternado. ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame. No sé qué le pasa a McQueen. No sé qué le pasa. Mira, yo vi el tráiler. Y para los que están escuchando y que no lo han visto, a lo mejor no se los vamos a arruinar, pero básicamente cambia toda la estética de lo que conocían en Cars 1 y 2, porque ahora es más realista, al parecer, la animación. Y tiene un tono más serio y pasa por ahí algo en el tráiler que, como dice Koyomani, ¿no? Traumatiza, ¿no? Yo quedé traumatizado. O bueno, es más trágico, ¿no? Se podría decir, más bien trágico. ¿Qué está pasando con Disney y Pixar? ¿Qué está pasando? Ya no es el producto para la niñez que nos hacían hace años. ¿Qué pasa? No tanto, ¿eh? Y ahí va mi punto. Por ejemplo, yo de niño vi cómo se murió Mufasa. Vi cómo se murió la mamá de Bambi. Vi cuando los niños se convierten en burros en Pinocho. Ah, también ese está fuerte. Cuando se iban a morir los de Toy Story. No manches. Cuando sí, exactamente. Cuando se muere la esposa del de Up. No manches. La esposa de Up se muere. Y es el inicio de la película, por ejemplo, en Up. En esa yo chillé, pero fuerte, caneta. tiene uno de los inicios más deprimentes, porque empieza así el viejito todo solo, ¿no? Y todo amargado, que apenas se había muerto. Creo que había regresado del funeral o algo así, ¿no? O estaba arreglando cosas, algo no, así. No, pues seguía en su depresión, porque estaba depresión. Totalmente aislado este cuate. Uh-huh. Ahora, lo que después de ver este tráiler salieron mucho en internet varios comentarios de los papás diciendo que el tráiler de Cars 3 era muy no apropiado para niños y que no iban a dejar que los niños vieran esta película de Cars 3 por este incidente que pasa en el tráiler. Bueno, eso dicen ahorita, pero cuando digan papá, llévame, papá, llévame, papá, llévame, papá, llévame, y así como una hora, papá, llévame, papá, llévame, pues lo van a llevar. No, y además, es a lo que voy. Yo no creo que eso sea algo traumatizante. Es más bien una cuestión o trágica. O sea, es lógico, pues para empezar, son coches que corren en NASCAR. ¿Cuántos accidentes no hay en NASCAR? Muchos. ¿Sí? No es algo que no vaya a pasar, ¿me explico? En sí, desde la primera película se mostró que la competencia hay accidentes, ¿no? Es normal. Ve cómo quedó en la primera parte el protagonista. Bueno, digo protagonista porque pues era el carrito azul. ¿Cómo se llamaba ese cuate? Porque uno era el trueno, el verde, ¿no? Que era el que tenía como que envidia del McQueen. Pero el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, él, pero ahí, digo, no fue tan trágico, pero ahí se mostró que sí había accidentes en la NASCAR. Ajá. Y a lo que voy es esto, o sea, realmente yo no creo que el hecho de que lo que pasa en el tráiler de Cars 3 sea algo traumático para los niños. O sea, yo creo que más bien son papás que no saben cómo hablarle a sus hijos, ¿no crees? De temas como, en este caso, la muerte que estábamos hablando en todas las otras cosas, abandono, depresión, todo eso, ¿no crees? Yo creo que más bien se trata de eso y eso es ahí donde no entiendo mucho esa postura de los papás de decir, no voy a dejar que mis niños vean Cars 3 por lo que viene el trailer. Yo creo que es más que nada el miedo al cambio, porque pues tú vas y ya sabes cuál va a ser la película de estereotipo que van a ver tus hijos, ¿no? Y ahí ya le estás dando tarea a los papás, casi como fue lo de Intensamente. Muchos niños se empezaron a preguntar sobre, bueno, lo que veían, ¿no? Oye, ¿qué es tristeza? Oye, ¿qué es ira? Oye, entonces... Ahí le dieron chamba a los papás y hasta a los psicólogos para supuestamente describir eso, ¿no? Pero aquí yo creo que es otro ejercicio más y qué bueno que Pixar lo está, pues está atreviendo a hacerlo, ¿no? Y ahora tampoco nada más Pixar pone las cosas porque las pone. O sea, tiene que haber una razón bastante fuerte. O sea, hay una clara enseñanza de lo que nos... Bueno, sí, a lo que, o sea, sabemos que Pixar no hace nada más las cosas porque sí. O sea, tiene un objetivo y qué bueno. Porque hay pocas empresas que se... dan a la tarea de hacer esta investigación previa para saber qué es lo que van a vender, ¿no? Digo. ¿Sabes lo que yo creo que pasa ahorita en esta época? Ajá. Por una parte, muchos papás no están capacitados para ser buenos padres. Y por otra, tal parece que la televisión y toda esa onda del entretenimiento se está volviendo muy cuidadosa, entre comillas, con lo que se supone que es el contenido para niños. Digo, yo no sé tú qué hayas visto de niño, pero las caricaturas que yo veía eran para niños y tenían muchos temas bastante serios. Y aunque no fueran temas serios, estaban dirigidas hacia los niños y no había ningún problema. No, apenas, bueno, ahorita no es por hacerme publicidad, pero ahorita que estoy viendo violencia con niños, para niños, estábamos viendo algunos videos de películas, bueno, en su momento películas o cortos, de los años, ¿qué? 50, 60, 70, que algunos crecimos con esas caricaturas, no sé, igual de Walt Disney, en este caso, por ejemplo, de Mickey Mouse, de Pluto, de todos los personajes que había antes, que eran para niños. Y tú veías, por ejemplo, había un clip que pusimos, que todos llegamos al acuerdo de que sí había violencia, pero eso era para niños. Era un cumpleaños de Pluto, no sé, a lo mejor si te acuerdas de ese pequeño clip, donde lo tratan mal los demás niños, ¿no? Y a la complicidad de Mickey Mouse. Entonces, ahí vas viendo cómo lo maltratan, cómo lo excluye. O sea, todos los temas que hoy vemos, que podríamos, digamos, como catalogarlo como algo agresivo, por lo menos, y que se veían esas caricaturas. Y no pasaba nada, entre comillas, ¿no? Pero hoy en día estoy viendo que prácticamente tiene que ser así como algo así tan... ¿Cómo explicarlo? O sea, no encuentro ni las palabras porque lo que tú decías era con demasiado cuidado, o es mejor dicho con demasiado cuidado, que ahora si un niño ve algo diferente, pareciera que eso, ¿no? Lo que dicen, se va a traumar mi hijo. Pues yo creo que es porque no está expuesto a otros estímulos que lo podrían ir preparando a esta violencia en la que de por sí estamos viviendo, ¿no? Y también que existe mucha doble moral con respecto a lo que ven en la tele y en otros lados. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Hay una, bueno, más bien había, porque se murió precisamente, una luchadora de no sé qué federación gringa de lucha, que fue muy buena luchadora y que sí dejó su marca en la lucha libre, pero por cuestiones de managing y de dinero, se volvió actriz porno, ¿sale? Entonces, a ella no la han inducido al Salón de la Fama de la lucha libre en Estados Unidos porque varios dicen es que van a ver los niños al enterarse de que esta persona que está en el Salón de la Fama de la lucha libre fue actriz para adultos. Pero me estás hablando de las mismas luchas que tienen a las divas. ¿Y a poco me vas a decir que esas no se las dejan ver a los niños? Sí. ¿Y a poco me vas a dejar decir las luchas no son para niños en como tal? O sea, lógicamente que las ven con sus papás, pero todavía las de la AAA son más para niños, me explico. Sí, o sea, los personajes son, o eran, mejor dicho, todavía en los noventas, llevados hacia los niños. La Parca, Octagón, El Santo, Blue Demon, Fantasma, Tinieblas. O sea, y pero los niños se identificaban con ellos. Pero realmente hay cosas más sexualizadas en internet y en la televisión que una ex luchadora que se murió, que no la puedan meter al Salón de la Fama de la lucha libre porque fue actriz porno, ¿me explico? Sí, así como ese ejemplo podemos dar muchísimos que, bueno, hablando de cuestión de Disney, pues también ellos han sido como, no sé si llamarle víctimas de, pues digamos, la misma mercadotecnia en la que ellos juegan, porque también han tenido artistas que con el tiempo, pues digamos que se les han descarriado cuando pues ellos trataban, ¿no?, de decir, miren, este es como el ejemplo a seguir, ¿no? Y eso apareció desde los 2000, o sea, no fue exactamente con Disney. ¿Sí te acuerdas de Britney Spears? Ajá. Pues ella, digamos que era como un ejemplo en el año 2000, 99, 2000, no, 2001, un ejemplo del adolescente a seguir. ¿Qué tanta controversia hubo después? Ahorita pues ya dices, bueno, pues ya es mamá, ya todo, ya pasó su época de éxitos en la música, bla, bla, bla. Pero lo que voy es de que la moral, sí, le podría llamar esa cuestión moral, ¿cómo es de doble filo? Por lo mismo, porque pues, se basa en juicios, ¿no? O sea, no es porque sea mala ni buena, sino pues es eso, ¿no? Esa es su función. Pero ¿cómo es que lo llevamos a extremos en la que, la neta, digo, a ver, sociedad, ¿qué nos está pasando? Y luego se van con los psicólogos y quieren que hagamos milagros. Ándale. Y una cosa más. También parte de esta onda de, no vamos a ver Cars 3 porque que traumatiza a los niños y demás ejemplos, tiene que ver mucho con, pienso yo, el tratar a los niños como tontos. Otro tema. Sí. Sí, es que el estereotipo de niño es eso, de no saber hacer nada. Y apenas lo escuché. Yo no me acuerdo, claro, a quién hice un comentario. Digo, oye, ¿ya puede hacer tal actividad? No, aún no. No puede. Y yo así de, a ver, déjalo que lo intente. Uh-huh. O sea, aquí el detalle de la responsabilización es el intento. O sea, porque, bueno, ahí nos vamos a, bueno, a lo mejor me voy a hacer un poquito de tema, pero es, a mí me dijeron que así viene en el diccionario. La responsabilidad es la habilidad de responder, ¿no? O sea, si cortamos la palabra y la volteamos. Típica definición, ¿no?, cíclica, ¿no? O sea, es habilidad de responder, okay. Y yo me quedo así de, bueno, ¿pero qué era eso, no? Claro, después de unos añitos de ya estar entrevistando, lo único que a la que he llegado hasta el día de hoy es, bueno, si es habilidad de responder, es porque estás expuesto a esto y entonces tienes que actuar de manera diferente a la misma situación. Yo siempre pongo el ejemplo de un niño que le van a dar con un balón. Si el niño no conoce el balón, ahora sí como tipo Oliver Atom, pues le van a dar en la torre, en la cara, cada ratito, hasta que aprenda a poner las manos. Y después, aunque ponga las manos, no significa que ya no le va a pegar el balón en la cara. ¿Por qué? Porque va a aprender entonces a poner la fuerza suficiente para que el balón no le dé. Claro que el otro va a pegar más fuerte y entonces va a tener que aprender a poner una posición diferente en las manos para que no le pegue directamente en la cara, sino lo desvíe. Y así podemos ir sumando y sumando más experiencias. Yo creo que esa es responsabilidad hasta ahorita. Pero si no les permites tener esa experiencia, ¿cómo van a aprender? O tener esta iniciativa, ¿no? Exacto. O sea, y ahorita los papás, yo creo que hubo una temporada de ser los papás consentidores, los que les daban todos a los hijos. Yo creo que hoy estamos viendo a unos papás con un montón de miedos que se los están pasando a los hijos. Imagínate dentro de 10, 15 años los chamacos que vamos a tener, a los adultos que vamos a atender. O sea, digo. Exactamente, sí. Entonces, solo quería terminar con ese tema. Está, o sea, realmente el hecho de que veas, y precisamente Pixar hace películas para niños, y Cars va a ser una película para niños. Entonces, el hecho de que, si tú como papá, si estás escuchando el podcast y dices, no, ya vi el tráiler de Cars 3 y no los voy a llevar a ver eso a mis hijos, entonces estás evidenciando que eres un mal padre porque no sabes cómo tratar esos temas con tu hijo. Y por otra parte, estás dando a entender que tú crees que tu hijo es incapaz de manejar esos temas a la edad que tenga. Pues yo no diría si es mal padre o buen padre. Yo lo que diría es de que... Yo sí. Mano, mana o amigo, amiga o lo que seas que me estés escuchando y tienes hijos, pues vete buscando alguien, no psicólogo necesariamente, pero alguien que te quite los miedos. Porque si no, se los vas a compartir a tus chamacos. Y créeme que vienen tiempos muy complicados, y si hay personas con miedo, esto se va, y quienes van a sufrir las consecuencias, pues van a ser a los que tanto cuidas. Entonces, pues darles chance, ¿no? De experimentar algo, o cosas, o situaciones, o experiencias, o lo que sea, que le permitan crecer. No todo el tiempo van a ser niños. Fíjate, terminamos rápido con esto. Vi una noticia en El País, el periódico se llama así, El País en España. Y es un video de un proyecto que tiene una escuela de filosofía, en la que llevan a niños, sí, a tener sesiones grupales, y el filósofo les pregunta así cosas relativas a la justicia, a la muerte, a la moral, etcétera, de cosas. Y los va cuestionando, y a su edad les comienzan a meter esos cuestionamientos precisamente para que tengan una idea propia de qué es lo que están hablando. Hablan de género, hablan de justicia, hablan de la muerte, hablan de etcétera. Ellos mismos van sacando sus conclusiones. Y eso habla de que si dejas a los niños pensar, actuar, pues tampoco te van a decepcionar, ¿no? Solamente debes tú de guiarlos, pero pues ellos mismos son capaces de sortear muchas cosas. Lo único que como adultos tenemos que hacer es desmitificar, nada más. Pero para ello, pues sí hay que de vez en cuando pues abrir un librito. O ir a lugares a donde te informen y te desmitifiquen todo ello. Ay, qué cosas. Bueno, pues ya estamos al final, Vladimir. ¿Cómo ves? Ya, ahora sí. Pues ya nos empezamos a despedir. Estamos, como ya los habíamos anunciado ahorita, en www.teleciudadana.com.mx. Este proyecto está, digamos que, retransmitiéndose en este sitio que nos dieron permiso gracias a Israel Mastranzo, que es el director de Teleciudadana, y al ingeniero que se encarga de todo ahí en la caja de cartón, a Marco Gutiérrez. Un saludote para ellos. Y bueno, pues, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? No, pues nada más. Yo creo que ya nos extendimos bastante en este podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Recuerden, si los escucharon en Teleciudadana y no escucharon el principio alguna parte, nos pueden buscar en Facebook. Y ahí van a estar todos los episodios y pueden escucharlo desde el principio o las veces que quieran. Y descargarlo también gratis, que se puede hacer ahí. Y denos like ahí en la fanpage de Facebook. Y estamos ahí como El Nombre No Importa. ¿O como qué? ¿N No Importa? Algo así, ¿no? El N No Importa. Así estamos. Entonces, los dejo con una propuesta de una bandota grandísima que se llama Scatalites, con una propuesta llamada Fidel Castro. Porque, bueno, apenas nos enteramos que hace unos 2-3 días, pues se nos fue. Yo insisto, solamente, ya no hablamos de eso. Solamente podemos escribir, pues digamos, la noticia. Pero quienes realmente pueden opinar de si fue o no, o qué es este gran personaje latinoamericano, pues son los mismos cubanos. Así que con ello nos despedimos y pues hasta la otra semana, ¿no? Aquí en Teleciudadana, sí, de 10 a 12 o un poquito más, y pues... en el podcast, en ya saben, a donde dijo ahorita Vladimir. Hasta la próxima, Vlad. Nos vemos. Pues.